activado, mami, estoy aprovechando. Tumba la casa pa' que vos sigas perreando. No demuestres miedo pa' que yo siga sonando. Te traje a mi combo pa' que veas con quién ando. Ahora suéltate conmigo que llegó el perreo, el bellaqueo. Ella es la máxima expresión, papi, del perreo. Sandungueo, sandungueo. Ella me pide sandungueo y después me pide ram, pa, pa, pam, pam, ram, pa, pa, pam, pam. Mete pila en el dembow, la tarima, si es que sale, viste fina y pam, pam. Ella se prende gasolina, se pasea por la esquina, el bellaqueo la domina y pam, pam. Ahora píntate y ponte bellaca. Si le metemos al perreo, el sandungueo la pone sata. Píntate y ponte bellaca. Mami, saca que este flow me huele a paca. Píntate y ponte bellaca. Si le metemos al perreo, el sandungueo la pone sata. Píntate y ponte bellaca. Mami, saca que este flow me huele a paca. Rampa pa pam pam, rampa pa pam pam. Que me ponga bellaca y me moje. Rampa pa pam pam, rampa pa pam pam. Que me ponga bellaca y me moje. Dale, pa que la gente no pare. Dale, pa que la gata lo baile. Dale, es pa que apunte y pare. Dale, dale, dale, dale. Pa que la gente no pare. Dale, pa que la gata lo baile. Dale, es pa que apunte y pare. Dale, dale, dale. Welcome to Argentina. Mario y Leonel. El duro la mata, baby. Llaman los controles, Mero Magic.